Y en nuestro móvil fue tempranito a acompañar a estas vecinas que vinieron desde Las Grutas, que habían claramente expresado este maltrato por parte de la policía, como un abandono de parte de aquellos que también debían dar respuesta a partir de lo que ellas mismas como vecinas decían sobre un vecino que generaba inconvenientes a la propia vecindad y que además los medios de comunicación de San Antonio y Las Grutas ponían el foco en que ese era un barrio de ocupas que era mal habido. Y las vecinas venían acá a decir claramente que eso no era así, que son laburantes, que encima cuando hacen esta presentación por este vecino que los estaba llevando a una situación no deseada, recibieron un allanamiento, le sacaron las cosas. La verdad nos dejó preocupado y venían acá a hablar por un lado con el gobernador, con el vicegobernador, a pedir algunas respuestas de cara a lo que entendían era un maltrato concreto por parte del Estado. Paula está en línea con nosotros. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Walter, te saludo acá en la radio comunitaria de Viedma, en Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buen día, Walter. ¿Cómo estás? Bien, tratando de sintetizar esto para aquellos que ayer no pudieron estar en sintonía, pero más que nada porque me quedé así con esta rara sensación de lo que habían sufrido, el allanamiento, le sacaban sus pocas cosas que tenían, garrafa, escuchaba, creo que eras vos la que relataba también, sí, que le habían sacado, con una policía que había abusado de la situación para, bajo el escudo de que estaban haciendo lo que debían hacer, se llevaron, de hecho, hasta detenidas a personas que ustedes decían, ¿por qué? Bueno, contame un poco cómo les fue en este caminar que tuvieron aquí en la mañana por Viedma ayer. Mira, hicimos un alto recorrido toda la mañana, de paso conocí Viedma, que yo no conocía Viedma. Entonces fuimos, primero estuvimos con la secretaria del gobernador. El gobernador obviamente no nos atendió, que ya sabíamos más o menos que iba a ser así, pero bueno, le entregamos el escrito, nos entregó el recibido, después de ahí nos fuimos a fiscalía para poder ver si nosotros podíamos hacer esa denuncia ahí. Bueno, ahí estuvimos un montón esperando, así que mientras unas chicas esperaban, nos fuimos otras a hablar con Pesati, a la legislatura. Tampoco nos pudo atender él, pero nos atendió su abogado, con el cual tuvimos una linda charla y extensa, como para explicarle más o menos el panorama, y hacerlos notificar, ¿no?, de nuestra situación. Nos orientó un poco también en algunas cuestiones cuando uno redacta alguna denuncia o alguna notificación con respecto a una persona. Después estuvimos con, fuimos al juzgado para, juzgado número 4, para hablar con Musi, con el juez Musi, porque supuestamente él fue el que mandó la orden de allanamiento al barrio, lo cual nosotros los vecinos habían ido a buscar la orden de allanamiento a la comisaría, porque así nos habían dicho los policías, que teníamos que ir a buscar la orden de allanamiento a la comisaría, y cuando fuimos dijeron que no, que ellos no tenían nada, que no tenían nada para darnos, incluso tampoco le dieron a las vecinas el listado de las cosas que se llevan, que se llevaron de sus casas, que eso es obligación, digamos, es así, ellos te tienen que dar un listado de las cosas que se llevan. Nosotros lo tomamos igual como algo positivo, nosotros aclaramos en todos los lugares donde estábamos que nosotros lo que queremos hacer es escudarnos con todas estas acciones, porque cualquier cosa que nos pase o que pase acá en el barrio seguramente va a tener que ver con esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pruebas fehacientes de que este pibe que estaba acá en el barrio estaba relacionado con la policía, trabajaba con la policía, Además, él mismo lo gritó a los cuatro vientos, ustedes son todos unos boludos, yo estoy con la policía, así que ustedes me quieren denunciar a mí, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que nosotros también veíamos actitudes sospechosas de gente, de policías de civil que venían a verlo. Paula, para aquellos que puedan entender, ustedes ocuparon un sector de Las Grutas que nada tiene que ver con la costa de Las Grutas ni nada, sino que... No, por supuesto, nosotros estamos más vinculados al monte. Es mucho más para arriba, incluso tenemos bastante problema con el lugar porque estamos un poco cerca, ya que el barrio de al lado también está cerca, pero bueno, por ahí ellos nunca lo pudieron hacer visible porque la población a veces no se moviliza por determinadas cosas, ¿viste? Es como que a veces se apagan un poco, pero estamos cerca del basural y cerca de los piletones de red cloacal. Uh-huh. Tampoco es que estamos en una súper tierra millonaria que tiene, claro, una vista al mar. Y son unas 20 familias, o un poco, sí, más, unas 20, sí, familias. Y nosotros estos días los que tuvimos que hacer es tomar la posta a nosotras como mujeres, fuimos las que nada, las que denunciamos, las que le sacamos las cosas a este pibe de su casa, las que les desarmamos la casa. Entendemos que a veces cuando la policía no acompaña o el gobierno no acompaña, a veces uno no tenés alternativa que tomarle el toro por las astas y tomar decisiones, porque nosotros también queremos criar a nuestros hijos tranquilas. En ningún momento avalamos la violencia, no es algo que nosotros que querramos convivir con ella, por algo también toleramos un montón de cosas, mucho tiempo, también hacemos mea culpa con nosotras mismas porque no estuvo bueno haber convivido con determinadas personas, pero bueno, uno tiene un tope, ¿no? Y cuando no acompaña la cuestión de la seguridad estatal y ese tipo de cosas, uno tiene que reaccionar. Por lo pronto, lo que también pudieron ver en el caminar de ayer es que la Fiscalía de San Antonio en su actuación dejó bastante que desear. Y sí, porque vos imagínate esto. Vos estás recibiendo a gente de un barrio. Yo ese día no había podido acompañar porque había tenido que ir a trabajar. Estás recibiendo a gente de un barrio. Vas a la fiscalía, te hacen esperar alrededor de 2 horas y media. Que ya para esto ya veníamos 2 horas más haciendo otras cosas. Te atiende el fiscal y cuando te atiende, no te toma la denuncia. Solamente lee el escrito que nos había hecho una persona donde decía expresamente que queríamos echar a esta persona del barrio. No nos toma la denuncia y nos manda a hablar con el comisario. Y nos dice que después de hablar con el comisario volvamos a hacer la denuncia con él. O sea, es como mucho, ¿eh? A veces la burocracia te sobrepasa. Y la burocracia no es un ente allá arriba que nosotros no tocamos. Somos personas, ¿no? Entonces, si vos tenés un juez que se ve a un montón de vecinas conflictuadas con una situación de violencia y de preocupación, tómales la denuncia inmediatamente. ¿Por qué hacer todo esto de mandar a hablar con otra persona? Después que vuelvan, que además tenían que seguramente esperar un montón de tiempo más. Y además, ellos también se dan cuenta, las entidades públicas se dan cuenta, la gente se da cuenta cuando vos no tenés conocimiento de los procedimientos, porque no todos tenemos conocimiento del procedimiento legal que hay que hacer. Paula, y esto también ayer al estar acá en la Fiscalía de Viedma se dieron cuenta de que se podría haber hecho de otra manera y que no tenían que haber esperado tanto. Sí, totalmente. A veces, digamos, no todo el mundo tenemos acceso a un conocido abogado, un primo abogado, un fulano abogado. Convengamos que a veces es re difícil conseguir contactos para que alguien te oriente. Y no siempre los abogados están a disposición de querer atender una cuestión vecinal o comunitaria. No tuvimos a quién recurrir y además tampoco lo pensamos, porque nosotros queríamos la acción en el inmediato. Nosotros estábamos amenazados de muerte y que nos iban a prender fuego nuestras casas por este pibe. Entonces, imagínate el nivel de preocupación. No sé, no nos preocupamos por salir a buscar un abogado que nos oriente a ver qué procedimientos teníamos que hacer. Eso es una realidad, ¿no? Nosotros nos superó la situación, fuimos y acudimos. Bueno, mañana nos vamos a la comisaría de la fiscalía y listo, ya está, con lo que tengamos. Aprovecho, Pablo, después de estas reuniones, de estas conclusiones que han sacado, me imagino reunidos después anoche o seguirán ahí comentándose, ¿cómo continúan como vecinos? ¿Qué es lo que van a hacer en lo próximo? Bueno, lo próximo vamos a iniciar lo de la denuncia comunitaria, que nos explicaron cómo hacer una denuncia comunitaria por escrito, porque también ese es de otra, no es lo mismo hacer, ahora aprendimos que no es lo mismo hacer algo escrito, redactado específicamente y firmado, ¿no?, en la fiscalía, entregar en mano sin tener que esperar tanto a que te tomen la denuncia oral, porque somos un montón además. Y después, mientras tanto, estamos tratando de organizarnos entre nosotros, a ver estrategias de que esto de poner luces afuera en los lugares donde están muy oscuros, de tener los grupos de WhatsApp activados en el caso de que pase algo, alguna tenga alguna inquietud. Antenoche escuchamos un montón de los perros, para nosotros son nuestro aviso, ¿viste? Cuando los perros están ladrando en el campo es porque algo anda dando vuelta por ahí. Nosotros lo sabemos porque también cosas robadas llegaban ahí atrás del campo. Quedaron con temor. Ya sabíamos que cuando los perros estaban ladrando un montón era porque seguramente algo traían de algún lado. Qué bárbaro. Paula, bueno, queríamos no olvidarnos, habíamos estado al principio cuando habían llegado y estaban en la puerta de la Casa de Gobierno, y queríamos seguir con este tema que era en la radio comunitaria, porque nos quedamos, la verdad que yo me quedé cuando iban narrando todo lo que les pasó, me quedé por lo menos preocupado, digo, qué está pasando, y además esto, ¿no? Estamos a pocos días de el inicio de temporada en Las Grutas y saber descubrir, como también hace un ratito hablábamos con Bariloche, de que hay dos Las Grutas, dos Bariloches, dos Viedma, y que hay que empezar a mirarnos de otra manera. Así por que... supuesto, y que hay un sector de la sociedad que no le conviene tampoco que esto se salga a la luz, ¿no? No por nada, nosotros no estamos teniendo acompañamiento de los medios al respecto de esta situación, salvo ustedes y otro periodista de acá de Las Grutas, que es Uribe, del Mallín. Después el resto, y mirá que hemos llamado, y hemos mandado mensajes y todo. Pero bueno, es así, digamos, la gente sabe que siempre en los lugares hay como otra realidad. Siempre está ahí candente, siempre está. Lo que pasa es que, bueno, hay que, no todo el mundo quiere darse cuenta, ¿no?, de las situaciones que estamos viviendo, que la realidad social cada vez viene un poco más decadente y que esto va a ir empeorando, digamos, si seguimos con esta economía macrista en la que tenemos. Acá en Las Grutas también tenemos una situación de desolación un poco, porque cuando no tenés la posibilidad vos de autorregular vos tu espacio, tu lugar, también aparecen estas carencias, la parte de acción social acá no funciona como debería, este pibe está en pareja con una chica que está con dos menores, está embarazada, digamos, no se sabe si Promoción Familiar intervino, si nosotros le avisamos a todo el mundo. Yo personalmente, que tengo más o menos por ahí contacto con alguna gente, le avisé a gente de promoción, a gente de acción social. Hay que identificar a esta chica, está con dos menores. Qué bárbaro. Pero bueno, muchas gracias igual a ustedes. La verdad que nosotros nos sentimos acompañados por ustedes y por gente de Viedma también que nos recibió. Para nosotros es importante, y vuelvo a repetir, esto es un escudo que queremos formar nosotras. ¿El escudo por qué? Porque llega a pasar algo en el barrio, nos llega a pasar algo a alguna de nosotras, tiene que ver seguramente con esta situación. Paula, abrazo grande, seguimos en contacto y obviamente cuenten aquí con la emisora, con la radio, con el sitio web también, radioencuentro.org.ar, para seguir con este tema que nos preocupa y mucho. Hasta pronto. Buenísimo, un abrazo grande a vos. Chao, chao. Hasta luego. Desde Las Grutas, una de las vecinas que ayer se movilizó junto a otras vecinas, te reitero por si no estabas en tema, comenzaron a hacer, ellas ocuparon, son unas 20 familias, ocuparon unos terrenos que no están...